se estrenó en Italia el 27 de diciembre de 1954, en Francia el 15 de noviembre de 1955 y en la Argentina el 22 de agosto de 1956 en el cine Broadway de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película con Anthony Quinn y Sofía Loren que se tituló Honoria, la amante del bárbaro.